El sindicato de profesores de secundaria anunció 2 días de paro para esta semana. Estamos en contacto telefónico con Javier Iglesias de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Secundaria de Montevideo. Javier, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Ahora hola. Yo escucho perfectamente. Bueno, perfecto, Javier. Bueno, decíamos que resolvieron 2 días de paro para esta semana. Contanos acerca de la decisión tomada en el marco del presupuesto, ¿no? Sí, las 48 horas de paro que se van a desplegar esta semana tienen como 2 niveles. Por un lado, el paro del 28, que es un paro del Sindicato de Profesores a nivel nacional, donde además nos vamos a movilizar con el conjunto de sindicatos estatales del PITCNT. O sea, no solamente va a ser la FENAPE, sino que se va a estar movilizando una cantidad de sindicatos. Y el día 27, el día anterior, resolvimos en Capital, los docentes de Montevideo, parar 24 horas más, ocupando el Liceo Dámaso, ahí en la calle Centenario, uh-huh. Realizando una cantidad de actividades en horas de la mañana, reuniones de comisiones, propaganda, etcétera, asamblea general más tarde, y también un acto en defensa en general de la educación pública, pero en particular del Plan 94, que es un plan orientado a la enseñanza para adultos, y es uno de los que corre mayor riesgo en este marco de recorte que plantean las autoridades. Bien, ahora es el paro del 28, concretamente. Sí. ¿Es con COFE, me decís, o con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza? Con el departamento de públicos del PITCNT, o sea, incluye la COFE, los sindicatos de la CCEU, que es una movilización acordada en ese ámbito, lo que no quiere decir que todos los sindicatos que participan van a parar. Ajá, por ejemplo, la gran mayoría de los que convocamos paramos y nos movilizamos, pero no, según por lo menos tengo yo entendido, no paran todos los sindicatos que convocan ese día. ¿También está previsto que pare la enseñanza privada? No, la enseñanza privada, a donde yo sé, por lo menos, y hasta ahora, no. Perfecto. Bueno, Javier, ¿y en el marco de... ¿ha habido algún cambio? ¿Han tenido, me imagino, algún contacto parlamentario por el tema presupuesto? ¿Se movió algo o está todo igual? No, en líneas generales es lo que envió originalmente el Poder Ejecutivo, prácticamente no se ha modificado. Y toda esta línea de recortar una cantidad de horas docentes y lo que va a afectar fuertemente el funcionamiento de los liceos en 2021 sigue prácticamente intacto. Ahora, Javier, me decían los legisladores del oficialismo que esa brecha, yo sé que igual no les alcanzaba, pero esa brecha que había entre lo que presentó Robert Silva como presupuesto y lo que había presentado el Ministerio de Economía, que era de alrededor de 2.000 millones de pesos, en principio se achicó a 500 millones de pesos, es decir, en la reducción lograron achicar 1.500 millones de pesos. Igual eso se quedaba corto, yo sé, pero allí hubo un poco más de dinero. Claro, pero además, más allá del monto global del presupuesto, también hay, una decisión política de cómo utilizar esos recursos. Porque, por ejemplo, el día viernes hay una reunión de la Federación de Profesores con Robert Silva y con el resto de CODICEN, y en esa reunión, los recortes que hemos venido denunciando, queda claro que se mantienen. O sea, independientemente de cómo ha avanzado la negociación de la ley de presupuesto en el Parlamento, en los hechos, estos recortes que hemos venido anunciando nosotros se mantienen tal cual al día de hoy. No ha habido ninguna resolución posterior al día viernes que deje sin efecto, por ejemplo, el recorte de horas de coro o de cargos docentes que van a bajar su carga horaria para 2021. Y en lo que es hacia la población, ¿dónde lo veríamos ese recorte? Vemos ya en centros que tienen que ver con la enseñanza nocturna, por ejemplo, para adultos. ¿En dónde más podemos llegar a notar nosotros esos recortes, Javier? Bueno, de acuerdo, porque acá también hay como mucho secretismo de parte de las autoridades, porque si bien hay como una cantidad de anuncios, ¿no? La mayoría son de forma oral, y aún no se ponen por escrito, pero de acuerdo con los anuncios que vienen realizando, en realidad lo que va a ocurrir es que la cantidad de figuras que hoy trabajan en los liceos, por ejemplo, el profesor orientador pedagógico, ¿no?, que es una figura importante en la apoyatura de los estudiantes, que va a haber reducido sus horas a la mitad. O, por ejemplo, los docentes vamos a haber reducido a la mitad nuestras horas de coordinación, muchas de las cuales se utilizan en tutorías, en apoyo a los estudiantes. Cuando un estudiante tiene dificultades en la asignatura, se dispone de esas horas para poder reforzar esos aprendizajes, trabajar individual o más individualmente, a veces no solo con el chiquilín, a veces un grupo más reducido, para poder, digamos, colaborar en ese proceso del estudiante. Bueno, esas horas también desaparecen. O sea, en realidad, la víctima central de esta política de recorte van a ser los aprendizajes de nuestros estudiantes. Uh-huh. Iglesias, ¿qué características va a tener el paro del 27 concretamente? ¿Habrá alguna movilización o algo? Sí, el 27, primeras horas de la mañana, se va a estar ocupando el Liceo Damaso, el Liceo número 3. En ese lugar se van a realizar diferentes actividades. Hay previsto un acto en defensa del Plan 94 que funciona en ese liceo, que es un plan orientado, yo le decía hace un rato, para adultos, básicamente. Ajá. Y luego se va a sesionar la Asamblea General de Aves Montevideo. ¿Y el miércoles que habrá un paro y una marcha concretamente de todos los sindicatos? El miércoles va a haber esta actividad que yo le decía, o sea, va a haber un paro nacional de profesores, o sea, va a parar el sindicato de profesores a nivel de todo el país, no solamente capital, y la idea es concentrar una gran movilización con el resto de trabajadores públicos. La concentración es en la zona de la UDELAR y luego se marcha hacia el Palacio Legislativo en hora de la mañana. Perfecto. Javier Iglesias, muchas gracias por la información. A ustedes, a las órdenes.